género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, es quien, bueno, ha destacado precisamente estas estadísticas. La tengo en línea, le agradezco el contacto aquí con nuestra radio. Laurana, Pablo te saluda de Aijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Bien, y queríamos un poco, como hacemos habitualmente con algunos temas, radializar parte de ese balance que han presentado desde el observatorio. Contanos un poquito en primera instancia desde qué tiempo viene trabajando el observatorio y viene poniendo un poco el foco en violencia de género. Mira, nosotros somos un área de la Defensoría del Pueblo que funciona desde el año 2011. Y nuestra función principal es monitorear de qué manera el Estado provincial y los gobiernos municipales cumplen con sus obligaciones en materia de definir políticas públicas de lucha contra la violencia de género y de analizar y sistematizar la información pública que hay sobre la temática. Así que parte de este nuevo informe que publicamos, nosotros todos los años hacemos publicaciones de informes que son material, digamos, que nos parece valioso para las organizaciones de mujeres, también para elaborar diagnósticos de políticas públicas, para los mismos agencias del Estado tener, digamos, como un diagnóstico claro sobre cuáles son las dimensiones de la problemática como para definir políticas públicas. En este nuevo informe lo que hicimos fue sistematizar toda la información que ha producido la Corte de Justicia de la provincia, la Procuración General, el Ministerio de Seguridad, respecto a las denuncias y las causas por violencia contra las mujeres. Y como bien vos marcabas, una de las dificultades que aparece es que la mayoría de las denuncias que las mujeres realizamos en comisarías y en dependencias policiales son caratuladas por la justicia penal como amenazas y lesiones. Ese tipo de delitos para la justicia penal son delitos menores, quiere decir que, digamos, frente a la necesidad de investigar un homicidio, de investigar una amenaza y los escasos recursos que hay disponibles para investigar específicamente situaciones de violencia de género, estas denuncias de amenazas y lesiones son archivadas. Además, pensemos que todavía no está en funcionamiento las instancias de patrocinio jurídico gratuito para las mujeres, entonces cuando hay una denuncia por un delito que va al ámbito penal se necesita un abogado y se necesita tener dinero para solventar a ese abogado. Es la propia víctima la que tiene que estar aportando testigos, aportando el material probatorio de que esas lesiones o esas amenazas efectivamente ocurrieron u otro tipo penal, pero comúnmente amenazas y lesiones. Después le siguen las desobediencias a todas las medidas de protección que fueron dictadas en sede de familia y que no se cumplieron. También las medidas de desobediencia tienen un altísimo nivel de archivo, y eso nos preocupa porque en realidad cuando pensamos en políticas de prevención frente a los femicidios, esto es una instancia de prevención. Cuando una mujer va denunciando de alguna manera el acrecentamiento del contexto de violencia en el que vive, ¿no? Cuando va denunciando lesiones, amenazas, y ahí la justicia... Bueno, pero aparte, además ahí hay un signo importante, digamos, la persona acude en este caso a un ámbito estatal, a un pedido de auxilio, de ayuda y de acompañamiento. A un pedido de protección. De protección. A un pedido de protección, centralmente. Entonces, lo que marcamos es que con las medidas de protección exclusivamente enfocadas en la justicia, con una justicia provincial que en realidad, digamos, no hay áreas especialmente asignadas en la mayoría de los departamentos judiciales, fiscalías especialmente asignadas para investigar violencia de género, lo que pasa es que las causas se archivan con este agravante de que las mujeres no tienen un patrocinio jurídico gratuito tal como lo estableció la ley hace ya 2 años. Entonces, eso es una situación realmente que nos preocupa y que sale de la propia información que produce la propia Corte y la propia Procuración General. O sea, la propia Administración de Justicia sabe de estas falencias, conoce estas dificultades, y esperemos que se sigan, digamos, tomando algún tipo de definiciones para pensar la justicia también como un espacio de prevención. Pongo un poco no en comparación, pero sí quizás en el movimiento que ha sucedido con el tema de las denuncias desde el 2011 a la fecha, que ha sucedido con la visibilización bien clara que hemos tenido en los últimos años de los reclamos de Ni Una Menos, quizás ese paro internacional de mujeres, cómo eso traccionó o se vio reflejado, por ejemplo, en los volúmenes de denuncia y demás. Enormemente, sí, digamos, las denuncias crecen más, se triplican, son enormes la cantidad de denuncias y de causas judiciales que se arman tanto en el ámbito de la familia, de la justicia de familia buscando una medida de protección, como en el ámbito penal cuando se denuncian delitos. Eso es un monto enorme de tramitación judicial. Aún, digamos, nos parece con dificultades en adecuar las instituciones y la administración de justicia a esa enorme cantidad de cúmulo de causas que se enmarcan por violencia de género. Quiero decir que estamos a la espera de definiciones de, por ejemplo, lineamientos y directrices de cómo se tienen que investigar cuando hay un contexto de violencia de género, las amenazas y las lesiones para que se archiven menos, cómo se tienen que investigar con una perspectiva de género los femicidios para ser calificados como femicidios y no que los medios de comunicación y las organizaciones feministas y sociales sepamos que son femicidios. Sin embargo, la justicia los caratula como homicidios agravados, pero no precisamente por un contexto de violencia de género, porque tienen muchas dificultades para juntar pruebas y mucho desconocimiento de qué tipo de pruebas se tienen que juntar para enmarcarse como una situación de violencia de género. Nuestra intención era poder reflejar parte de los lineamientos principales de esa publicación, tener presente el laburo del observatorio. Por último, consultarte, ¿hay otras provincias o otras defensorías del pueblo en otras provincias que estén laburando con un observatorio de estas características? No, vos sabés que no. El observatorio ha tenido como mucho, digamos, mucho crecimiento en términos de referencia institucional, porque precisamente ha sido como el observatorio que más, digamos, que es el único que existe en una defensoría del pueblo, y eso es como interesante en términos de diseño, porque nos permite, digamos, estar monitoreando desde un organismo constitucional a los otros organismos del Estado. Sí hay otros observatorios en el ámbito de la justicia, y en esto rescato el trabajo que viene haciendo Diana Mafía en el observatorio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Hay observatorios de género que están trabajando en los ámbitos de las universidades, pero en las defensorías del pueblo, digamos, en los ámbitos estatales, no. Bien, te agradecemos el contacto, invitamos a leer parte de lo que también salió publicado en Página 12 y vaya a resolver lo que tenga que resolver, a ver si liga multa por culpa nuestra todavía. No, está bien. Ahí en la página de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires están todos los informes y los materiales que hemos producido para ser consultados por quien lo necesite. Así que quedamos a disposición. Un abrazo, gracias por atendernos. Un abrazo, gracias. Chau.